pensamos con Dios, es ahí cuando perdonamos. Y perdonamos realmente desde nuestro corazón, porque nos damos cuenta que no hay maldad en alguien más, no hay pecado, no hay ataque, hay ideas erróneas que se pueden corregir. Y con esto vamos a finalizar el tema. Ahora los voy a dejar con la reflexión que se titula Cuando te sientas mal.